perro primo, el más que tose. El sueño de todo guacho, una pistola, dos tachos, una gitana que cubre el empacho, un garaje lleno de mecha. ¿Quién no quiere el 2.6, el 1.8T, subirse un GTI y perderse por ahí? Que ya me diga que acelere y la nuca se le pegue. Vamos directo al té, a tomar champé, para que te suelte y toda la entregue. La aguja cada vez cae mamá, el humo cada vez pega mamá. Estamos llenando party, cobrando miles, y mi calle cada vez sube mamá. La foto corta en el mambo, dame los porros, te los armo. Por el barrio corte Rambo, medio Sandro, con un whisky tres malvo. Traje flores pa' romper, ando en un Chevrolet. Meto caño, meto ole, a los Mauro Zárate. Ya lo coloqué, horneritos y jaguarete. En mi cuadra nadie para, te disparan ni lo ve. Vos querés ser yo, yo lo sé. Querés ser yo, yo lo sé. Mami, mami, mueve el toto, que me tiene loco. Hoy yo te lo exploto, mientras me lo enrolo. Esto me sale de rolo, detono el micrófono. Yo me la arreglo solo, esa gatita yo la domo. Mi grabante es un fono, mi banda escupe plomo. No compro con los loros y yo vine por todo. Mi flow que vale oro, cazando con los lobos. Trape pa' que me tomo, mezclo fa y vino toro. Si están dolido, y un 600 para todo. Si están creídos, llegaron los antiloros, los más sudaca, los amigos del primo del man ninja, los que explotaron robándote a tu guacha mientras bailaba con la tanga de vincha. Atrevida, perro primo, el más que tose. DT Pilardo, esto cumbia 420. Al récord, al ritmo. Criterion Music, One Blood Music.